Discuss. Shadows grow so long before my eyes. She got Betty Davis. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas, buenas tardes. De vuelta Rock and Roll acá. No lo puedo creer. ¿Quién sos vos? Yo soy nuevamente el bueno. O seré el malo. O seremos. Que estamos de nuevo acá. Antes que nada, no es un programa grabado. Pues va, no. Esto colgado no viene más. No, pero no. Sé que hicimos. Tomamos envión para venir con más fuerza. Exacto, porque bueno, tuvimos cosas. Personales, cada uno que hacer y bueno. Nos cagamos trompada. Peligró el bueno y el malo. y bueno, y en este trío, en el cual Diego es arte y parte. La parte, ¿no? Obvio. Lamentablemente hoy no tiene micrófono para estar con nosotros, pero bueno, es la idea. Bien. Ha pasado tanto, Nico. Calculo que te habrá pasado a vos también cuando estuviste acá solo. A mí también me pasó. Exacto. Nos pasaron cosas cuando estaba el programa grabado. También. Cosas que no te conté, que no llegamos a hablar. Como en el programa pasado, no, el anterior que estuve solo. Sí. ¿Sabés quién estaba escuchando el programa y dijo, voy a hacerle el aguante a Fer? ¿Quién? El Negro Cuenca. El Negro Cuenca, sí, qué grande. El Negro Cuenca se vino acá. Qué grande Negro. Y viste que tiene el remis. Sí, anda remisiando. Entonces dijimos, hacemos el programa con el Negro Cuenca y va a ser nuestro. Nuestro Orlando Rivas. Nuestro, claro, desde el, sí, el móvil. ¿Pero qué pasó? Sí. A los tres días lo encuentran en el hospital con la cara toda rota. Claro. Chocó, sí, con el auto, chocó, tuvo un accidente. Y bueno, así que le damos fuerza y todo. Está escuchando seguro. Un abrazo, Negro querido. Negro, te bancamos a muerte y en lo que podamos ayudar, estamos en contacto. Exacto. Es un tipo de fierro. Una masa, Negro. Una masa. Bueno, tenemos muchas novedades, aparte de los 3x1. Y el elegido de hoy es el elegido de hoy, pero es el elegido del pueblo. O sea, les contamos a la gente qué nos estaba pasando. Sí. Estábamos medio saturados de hacer lo mismo, el mismo formato. ¿Quién no se cansa de siempre hacer el misionero? Obvio, ¿no? Sí, ¿quién, claro, no se cansa? Claro. A mí me gusta la tortuguita, el helicóptero y sí, el salto del tigre. Sí. Entonces hoy vamos, el elegido va a ser la procesadora del bueno y el malo, en el cual, wow, vamos a meter tres bandas, las vamos a procesar y vamos, sí, a escuchar ese procesamiento del rock. Me sorprendiste, te digo, porque, ¿sí?, yo venía medio en Talópez. Ajá. Y hoy laburaste vos para el programa. Yo, sí, sí. Pero el, sí, te cuento, antes, sí, el 3x1 lo hacía taca, taca, taca, taca, taca, taca. Hoy, sí, lo armé cuatro veces diferente para, sí, sacar temas. Y por lo que temas me contaste, siempre espero mucho de vos. pero hoy estoy sorprendido con lo que me, con lo que vas a pasar, porque hoy es el mejor programa de Bueno y de Malo. Hoy es el mejor. Hoy en la procesadora del rock va a entrar Deep Purple, Westlake y Led Zeppelin. Y ahora iba a ser otra cosita, pero ¿sabes qué? AC/DC me puede. La música nos ganó. Un poquito de AC/DC y prepárate porque va a ser tu mejor tarde de rock and roll. Vamos. Brasil dice, no se deja ver, este es nuestro primer 3x1 del sábado. Creo que no te veo, que la panza me tapa. 3x1, vamos. Cuando el día te vino a buscar, le

got to say I do. Paralelo 42 separa dos provincias, pero el rock las une. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Vamos con los palitos. Vamos con los palitos. Bueno, de fondo suena Bruce Springsteen, porque hoy se cumple el aniversario de un gran disco de él, ¿eh? El disco se llama Born to Run, uno de los grandes discos de él del año 1975, un día como hoy, 20 de septiembre, ya 37 años. Vamos a escuchar un poco que está bueno, Bruce, dale. Vamos, un tipo que dijo lo que tenía que decir. Sí, obvio. boludo, te dijo que dijo lo que tenía que decir, porque el tipo estaba en lo social metido, ¿no? Claro, y todo eso. El paradigma de que con Born in the USA, que decía, careta, loco, nacido en Estados Unidos, era una crítica al sistema norteamericano, obviamente. Si ves bien la letra, vos no entendés nada de inglés, pero yo te voy a traducir un día. Descorchate otra y escuchemos a Bruce, dale. Iba Bruce. Sí, a Bruce. No es Bruce Lee, es Bruce Springsteen. Pero que, bueno, hablamos de él recién por su álbum y demás. Escuchame, Fer, hay un par de noticias. El tiempo es tirano. Son 8 menos 20 ya. Tenemos todavía el 3x1 y el elegido, ¿eh? La famosa licuadora, o como aquí... La licuadora del rock. La licuadora del rock. Pero yo estoy cansado. Sí. En los cambios que tenemos que hacer como pareja nosotros, sí, pareja laboral, ¿no? Sí. Vasca, no te comas ninguna. Es esto, que siempre, todos los recontra fucking sábados decimos, nos quedábamos cortos con los temas del estilo. Sí, ya está, get out, fue. Ya fue. Fue. Entonces ahora, vamos a acotar las noticias. Mira, léete por favor esta noticia local. Así como viene. Sí. Por la presente presento reposo absoluto por 48. No, ese no, no, ese no. Perdóname. Ese era un certificado de cuando tuve un problemita. Bueno, hoy. Sí. Hoy, dijo el chancho. Sí. Hay una gran joda en el Galeano. Ah, ¿qué tal, Galeano? Ya empezó el Galeano, empezó con las jodas de verano. Exactamente. Con actividades, está bueno, Galeano, para ir, ¿eh? Exactamente. Bien. 10 años, tierra y dignidad. Sí. Y hoy va a haber una comparsa afro. Va a tocar, ¿qué? Nacida. Escucha. No sé si escucha, música para mis oídos. Comparsa afro, nacida y malcriada. Muestra fotográfica. Videos. Buffet de cerveza casera y empanadas de Fidelia. Hoy sábado, a las 21 horas en el Galeano, entrada a la gorra. ¿O sea que salimos de acá? No entran gorras, entrada a la gorra. Ah, ok. Salimos de acá y nos vamos para ahí. Y sí, hacemos un rotation. Bueno, saludos a Mónica ahí de Buenos Aires. Mónica Ferrari, una amiga de la radio ya de muchos Mónica años. Mónica Ferrari. Rock and roll, Mónica. Por la foto, rock bien, and roll. Bien. Vamos, rock and y roll. Y a Pato y a todos nuestros amigos. Así que bueno, esto es el bueno y el malo. Los opuestos del rock. Los opuestos del rock. ¿Y te parece que vayamos 3x1? No. Tenías una, me dijiste, quiero bajar un poquito. Arrancamos muy arriba. Arrancamos arriba y bien, no sabes cómo se viene después con la licuadora. Entonces, un descansito. Sí. Y a ver, Diego, mandalo. A ver. Me sorprendiste, ¿eh? Con ese uff. Vamos. El señor Jeff Beck y el señor Rod Stewart. Bajamos un cambio porque después se viene. Te corrijo, es Stewart, porque en Escocia se dice Stewart. Vamos, con Rod Stewart, que está en Argentina. Ah. Don't be Esa. ¿Qué te pareció, Nico, este minuto barrado? Me sacaste un suspiro. De pausa. Muy ¿Quién, bien. Muy ¿Quién bien. Que no tiene más de 35 cuando escucha este tema no dice la re contra? ¿Cuánto hace que no escucho este tema? Obvio, claro que sí. Qué bueno. Muy bueno. Y nos calmamos un poquito mientras comemos palitos y tomamos cerveza porque hoy va a haber mucho rock and roll. Sí. Y me gusta esto, lo de la química entre mis tres amigos. ¿Y cuál es, amigos, ¿y cuál es el, pues el, amigo cuál es mío el bloque preferido de Batman de nuestro programa? No sé. La batidora de rock. ¡No! ¡Vamos, todavía! Por favor. Bueno, hoy estoy muy arriba, hoy estoy filoso. Metalón preso. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, yo te diría, Fer, primero, hay un sorteo. Hay un sorteo, bueno. Sí. A los teléfonos, por favor, decilos. 455-800. Ah, no, pero con el 4 adelante es 4455-800 o 4455-999. Bien. Vos llamás y te ganás automáticamente un CD de la orquesta de tango El Chamuyo, de Arán, de Don Poco, Aranda, de Ragas de la Noche, Juan Bianchi. Bien. Y Sergio Bulgakov. Bien. Y bueno, hay varios CDs para regalar. Para sobre mañana... todo de Juan. Basta, basta. Bueno, me sacaron el gong. ¿Dónde fucking está el gong? Pero bueno, lo que yo te quiero decir es que este CD vos lo podés. Espacio publicitario. Este CD te lo podés regalar para vos. Regalárselo a tu madre o regalárselo a tu. Y se tiene madre mañana, claro. Llamá, vos que sos un colgado como yo y tú no compraste nada. O que no querés gastar un solo sope, ratón de puerto. Ratón de puerto. Acá tenés el regalo, es de un CD que está buenísimo. Ahí está, en sobre y todo. Un poco. Y tu ahí mamá por escucha tanto. Sí. Y si no tenés mamá, ella igual te está mirando y regaláselo a la mamita de tu vecina, que bien le va a venir. Claro, exacto. Pero bueno. Vamos 3x1, Fer, vamos 3x1 y le decimos a nuestros amigos, oyentes, sí, que se queden, porque la batidora de rock no es una batidora, banana, leche, no. Uno de los tres de la batidora, sí. ¿Quién es? Zeppelin. Por ejemplo. Led Zeppelin. Por ejemplo. Sí. Y hoy cuando armaba el 3x1 me acordaba del grupo este de Buenos Aires, Led Ladies, que hacen covers del Zeppelin. Qué banda la recontra. Muy buena. Yo muy buena. Bueno, muy ¿viste? Buena. Sí, sí, obvio. Bueno, pero ahora vamos a nuestro segundo 3x1 del sábado. Eso, que lo tiene Diego preparado. Diego, dale gas, por favor. A no ser que quieras que te vaya, me cruce el otro lado y te dé un beso. Sangrar en tus infiernos, las semillas de tu encanto.

This one was written about I-84-ish, and it's called Perfect Strangers. Thank you. We'll be right back. Y Nico, ¿qué tal la tarde con Purple, Zeppelin y Wesley? No tengo palabras. No tengo palabras, sería un insulto a ellos decir qué siento. La verdad, estoy muy emocionado. Estábamos con Diego recién sentados allá atrás y bueno, y disfrutando Sí, como en casa. Sí, bárbaro. Y pensábamos, el que esté en su casa haciendo, como siempre decimos, el asadito, o limpiando la casa. Yo sí tengo que fregar mi casa y pongo una radio y escucho. No sé, vamos, con más ganas. Sí, ¿no? Más probable que escuches Goga que fregues tu casa. Bueno, seguimos con más rock and roll con sangre. Bueno, acá tenemos un pedido de nuestra compañera y amiga Barbie,

Este tema va dedicado para mi hermano, Iván. Que es un grande, ¿verdad? No preguntó si el programa estaba grabado. Bueno, y... dice que está más grabado que el Chavo. Tienes razón. Gracias a mi hermano con... hoy, conocido. 14 de enero, lo reclamaba. Gracias a mi hermano, escuché de Purple un viaje que hicimos a Ushuaia, sí. Y compró Live in London y buena partida. Lo que sí, la licuadora se trabó, porque venimos con Wayne que ya hace 3 o 4 temas. ¿Sí? Se colgó, ¿no? No, sí. Ah. Bueno, ahora cambiamos. Bueno, sí, esto está en vivo. Gracias. Chau. Rock. I don't even know your name. I can't.